Escucha Conversando con tus psicoanalistas, un programa que se acerca a tus emociones, todos los viernes de 12 a 13 de la tarde, por La Voladora Radio. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia te invita a escuchar Conversar con tus psicoanalistas, un acercamiento a tus emociones, con la participación de la socióloga Irene Páez, el doctor Marco Bishop, la doctora Rosa María Salgado y la trabajadora social Sara Amézaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos nuevamente a este su programa Conversando con sus psicoanalistas. El día de hoy con un tema divertido y también preocupante. Primero les presento a la doctora Rosa María Salgado, que hoy nos acompaña. Doctora, bienvenida, ya sabe que usted es súper bienvenida a este programa. Muchas gracias, Irene. Buenos días a todos y gélidos días, pero aquí vamos a calentar el ambiente, no se preocupen. Encantada, como siempre, de estar con ustedes. Bueno, recuerden que Irene Páez les saluda en el micrófono. Les damos nuestros teléfonos de una vez por si nos quieren hacer haciendo una pregunta, algún reclamo, sugerencia, no sé, lo que ustedes quieran. El teléfono en cabina es 97-8-52-52 y tenemos un número para mensaje de texto que es el 55-34-17-57-73. Les decía yo que el tema de hoy es divertido y preocupante a la vez porque el tema son productos milagro, soluciones mágicas a problemas que de fondo son emocionales, ¿no? Y con esto digo, es divertido porque uno enciende la tele y pasan cada comercial que de repente da risa, pero que también de repente uno cree que ese producto que nos anuncian puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestra apariencia y por tanto nuestras emociones, ¿no? Uno de los productos milagro que existen son, por ejemplo, para bajar de peso. Todo lo que nos venden para bajar de peso, desde tés, medicamentos, tenis, faja reductiva, geles, algas marinas y todo lo que se puedan inventar, que son muchos productos que existen en el mercado y que a la vez en el país, en México, somos de los países que ocupamos los primeros lugares en personas con obesidad, tanto infantil como adulta, ¿no? Ya le estamos ganando a los gringos, bueno, a los estadounidenses. Decíamos que, decimos nosotros que son, de fondo hay problemas emocionales, ¿no? Cuando nos anuncian que están los tenis para bajar de peso, están geles para bajar de peso, ¿no? ¿Qué hay de fondo cuando una persona es obesa, digamos, se es obeso porque se come en una cantidad excesiva, ¿no? Se le introduce al cuerpo más carbohidratos que no se desechan, digamos, con ejercicio, con actividades. No, de fondo nosotros decimos que es emocional porque hay casos que los psicoanalistas han tratado que, digamos, más que ver el sobrepeso, más que una cuestión de calorías, es una cuestión de un problema emocional, digamos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ah, pues, bueno, yo tengo varias observaciones aquí, Irene. Fíjese que usted dice, a veces nos dan risa esos anuncios y... Desde el punto de vista psicoanalítico, el que nos den risa tiene sus implicaciones, porque nos dan risa porque nos remueven algo por dentro, algo que a veces nosotros mismos no nos confesamos, por ejemplo, y nos dan risa, pero al mismo tiempo nos convencemos de las bondades del tipo de producto que nos están anunciando. Entonces, nos da risa, pero es posible que el té que nos están promoviendo como maravilloso, de verdad funcione. Nos da risa, pero compramos los tenis que nos van a ayudar a bajar de peso. Y hay además una cosa aquí mezclada. Fíjese, usted dice test, tenis, aparatos de ejercicio, no solo es bajar de peso, sino que está implícito el que vamos a terminar con una figura escultural. Están manejando indistintamente dos aspectos diferentes de que le preocupan a las personas. Les promueven el producto a través de modelos que tienen cuerpos de Miss Universo o que tienen los hombres cuerpos de hombres que han pasado en el gimnasio no sé cuántos años haciendo ejercicio todos los días, y como dice usted, horas. No se trata nada más de hacer ejercicio como médicamente se recomienda, 20 minutos al día, una caminata de media hora. No. Ese cuerpo que ustedes ven en la televisión requiere ejercicio de gimnasio con aparatos especializados de mucho tiempo. Y entonces piensa la gente que si toma el tecito, que si se ponen los tenis, que si toma píldoras, vienen grajeas, vienen como polvos para diluir en agua. Es una infinidad de productos los que nos promueven, y la gente piensa que con el solo hecho de tomar este tipo de medicamentos, este tipo de test o cosas así, va a obtener inmediatamente un cuerpo escultural. En México, desafortunadamente, es uno de los países en donde hay más consumo de este tipo de productos y que no está regulado ni por la Secretaría de Salud ni por ninguna otra instancia que pueda poner al público sobre aviso de que no precisamente lo que promueven es exactamente los resultados que la gente puede esperar. Sí, así es. Le damos la bienvenida al doctor Marco, ya está incorporándose con nosotros. Sí, buenos días a todos, perdón por el pequeño retraso, pero está en una llamada telefónica. El tema de hoy son productos milagros, soluciones mágicas a problemas que de fondo son emocionales. Ajá. ¿No? Entonces estamos hablando ahorita de estos productos que se venden para bajar de peso. Digamos, de fondo hay que uno, la persona que compra todos estos artículos, pues quiere tener el cuerpazo de la modelo que se pone los tenis o que usa el gel o tal, ¿no? Pero también hay otros medicamentos, por ejemplo, el Dalai, ¿no? O sea, que ahora el comercial del Dalai es, todos tenemos problemas económicos, emocionales y todo. Personales, familiares, de trabajo, etcétera. Y no podemos dormir, entonces podemos consumir Dalai. Pero ¿por cuánto tiempo nos va a durar el efecto Dalai, no? Pues depende de cuántas pastillas te consumas al día. Es decir, es la vieja paradoja o la vieja el viejo tema que nos muestra Huxley en su mundo feliz, ¿no? En la famosa soma, ¿no? Que es la pastilla que en ese mundo futurista era para ser feliz, ¿no? Entonces, eso de los productos que nos ponen hermosos en una semana, bajamos 10 kilos en un mes, bla, bla, bla, bla, o del Dalai. Uh-huh. Tiene que ver con algo que está en los seres humanos, que forma parte de los seres humanos, que es que la búsqueda de la felicidad de la forma más inmediata. Y la insatisfacción constante que tiene el ser humano ante algunas circunstancias, ¿no? Claro, porque nosotros como psicoanalistas sabemos que eso es parte del aparato psíquico, es decir, uh-huh. El aparato psíquico siempre busca su satisfacción y recuerden, de la forma más inmediata y mejor posible. Uh-huh. Entonces, la búsqueda de la felicidad siempre ha estado en la humanidad, ¿no? Siempre ha proporcionado métodos para la felicidad, caminos para la felicidad. Y ahora lo que estamos presenciando con los llamados productos milagros es algo acorde a la época. Vivimos en una época marcadamente capitalista, ¿no? Sí. De mercado, de objetos de mercado, de productos. Y en una época que también está marcada por lo virtual, por el mundo tecnológico, que nos muestra que todo es inmediato. Antes, sí o no, Rosa María, antes de que existiera el internet, ¿no? Ocurría algo al otro lado del mundo y nos enterábamos del otro lado del mundo, pues no sé, una semana después, con un periódico, 4 días después, ¿no? No, no tanto. Bueno, dependiendo de la época. Exacto. Dependiendo y del lugar. Ustedes tal vez no estén enterados, ni tienen por qué, pero había pueblos en México, ajá, en donde los periódicos llegaban una vez al mes con el correo. Entonces, bueno, había pueblos en donde esto era más lento todavía. Cada 2 meses, cada 3 meses, era cuando la gente se podía enterar de lo que sucedía, por ejemplo, en la ciudad capital, en la Ciudad de México. Pero de aquí a que llegaba de Europa las noticias a la Ciudad de México y de ahí se distribuían los periódicos, pues pasaba muchísimo tiempo. Meses, ¿no? Muchísimo tiempo. No, y por ejemplo, la radio tenía también un papel que también proporcionó algo más inmediato, pero también tenía un retraso. Uh-huh. Lo que pasa es que la radio empieza en los 30, exactamente, en 1930. Entonces, y también está circunscrito a ciertos núcleos de población, empezando por la Ciudad de México, y claro, poco a poco se va expandiendo, uh-huh, pero bueno, pues era un poco más inmediato y los objetivos eran diferentes. Exacto. Era el capitalismo al que usted se refiere estaba basado, por ejemplo, en la transmisión, la difusión de los grandes artistas de esa época, y empiezan las radionovelas. Entonces, que aprovechan los fabricantes, por ejemplo, de pasta dental, que Colgate empezaba, del jabón Palmolive, era otro tipo de mercado. Doctora Rosa María, por favor, no diga marcas, porque no estamos haciendo publicidad de gratis. Y entonces, no, de gratis. Sí, no censura. Es que no censuran, pero dales marca a estas marcas, publicidad gratis, no. Sí, no, me parece bien. Vamos a decir la marca de la etiqueta roja. Sonrisa. Pero, la sonrisa. Pero fíjense, una cosa interesante, ya esos productos nos remediaban soluciones, ajá, inmediatas. Un jabón podía hacer que tuviéramos un cutis de porcelana, por ejemplo, o un cutis de colegiala. Y un jabón, en 1, 2, 3, quitaba la mugre de inmediato, un detergente, ¿no? 1, 2, 3, claro. De la ropa. No, y hay algunos productos, por ejemplo, bueno, ni modo, vamos a hacer un pequeño comercial. Los Kleenex. Kleenex no es, el producto es la marca, es el nombre de la marca. Ajá. ¿No? A lo mejor un día hacemos un programa de cómo efectivamente hay cosas, cómo se posicionan por la marca, por el nombre y no por lo que son, ¿no? Pero además, cómo se crea en el mercado necesidades. Sí, eso es muy interesante. El Kleenex es clásico de una necesidad que fue creada en la gente. Ahora, no podemos vivir sin estos pañuelitos desechables. Exacto. Antes no existían. Claro. Y la gente vivió siglos sin estos pañuelitos desechables. No, existían lo que era el pañuelo. Exactamente. No, pero bueno, se empieza a introducir las bondades de esas cosas. ¿Cuál es la bondad? Un pañuelo siempre, pues cuando lo usa, está sucio, ¿no? Entonces había que estarlo lavando, había que estarlo limpiando. O planchando, ¿no? Y entonces, pues, los Kleenex son desechables. Bueno. Y ahí inicia todo un tema sobre lo desechable. Pero bueno, esos son cómo ha ido modificándose las relaciones de las personas con el tiempo y el espacio. Entonces, efectivamente, en nuestra época solo basta un botón para enterarse de lo que pasó, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el mundo. Pero de manera inmediata. Y además, otra cosa más, nosotros no tenemos que a veces salir de nuestra casa para hacer el súper, para hacer ejercicio, ni siquiera, porque ahora están los videojuegos o las aparatos de hacer ejercicio para hacerlo en su casa, ni puedes hacer hasta consultas virtuales con el médico. Es decir, ahora no necesitamos ni siquiera tener que movernos. Entonces, ¿qué sensación, si la práctica está en función de lo inmediato, qué sensación produce? Que entonces todo está disponible. Sí. Entonces, los productos milagros es algo que tenía que aparecer. Es decir, si estamos en esa época, ofrecer la felicidad en una pastillita o en un instante, pues es referirnos precisamente a la novela de Aldous Huxley, El Mundo Feliz. Ah, sí, es un mundo feliz. Ya. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Bueno, regresamos. Ahorita en mi corte estamos hablando sobre cómo surgen ciertos productos, ¿no? Hay una canción de Chao Flores que dice: a los tristes les toca Coca-Cola. ¿No? Sí, la doctora nos comentaba, es muy historia, una historia. Cuéntale la historia de la Coca-Cola porque es interesante. Eso nos va a dar pie a unas cosas, ¿no? Sí, estos productos milagros se han dado a través de la vida del claro. ser humano, desde que el ser humano tiene necesidades. Tiene necesidad. Y demandas. Sí, exactamente. Y siempre se ha buscado la manera de solventar, de remediar rápidamente y con el menor esfuerzo los males. Y la enfermedad ha acompañado al hombre desde que el hombre es hombre. Lo hemos encontrado desde hallazgos arqueológicos. Bueno. Antes el hombre hacía pócimas, jarabes, ungüentos para curar sus males. Y así surge este refresco tan famoso que es la Coca-Cola. Refresco de cola. Sí, el refresco de cola más conocido por todos nosotros. Inicialmente fue creado como un jarabe que curaba todo, desde la tos hasta la calvicie, por ejemplo. Tenía fundamentos químicos sólidos para esa época, para que funcionara. Primero, una cantidad muy grande de azúcar que producía en las personas que lo tomaban, pues una cierta energetización Ajá. de momento, y tenía un poco de cocaína, de allí el nombre del producto. Entonces se empezó a difundir en el norte del país, en Estados Unidos inició, y se viene a Chihuahua, a Sonora, en estos pueblos alejados unos de otros, en medio de un desierto, y el hombre vendía y vendía y vendía su producto, y la gente que lo compraba de inmediato obtenía una satisfacción, se sentían bien, pero con el tiempo pues no remediaba ni la calvicie, ni la tos, ni las enfermedades para los que fue creada. Pero no faltó un vivo que viera potencial en el producto. Creo que era un hombre apellidado Blake, y le decide comprarle la fórmula al dueño, y le dice: pero pues si ya no se está vendiendo, ya la gente lo compró y no ve ningún beneficio, tú dámela. Y se le ocurre ponerle agua carbonatada, porque en Estados Unidos empezaban a venderse las sodas, claro. que era lo máximo, y entonces le pone agua carbonatada y entonces empieza a vender unas cantidades enormes, y así nace este producto mundialmente famoso. Sí, que no falta a veces en ningún hogar, ¿no? Pero además conserva algo de su origen. Hay gente que se le baja la presión y todo el mundo les recomienda: tómate una Coca-Cola. Si hay, por ejemplo, sensación de que la glucosa bajó, toma. Y si se le sube también, no debes tomar Coca-Cola. Sí, entonces, no, pero tiene como todavía efectos terapéuticos, sí, para la gente. Lo sigue conservando de su origen. Es curioso cómo vamos arrastrando este tipo de cosas. Pero ¿no? fíjese bien, efectivamente eso es el inicio. Es el inicio, ¿no? Pero actualmente, ¿quién ocupa el lugar de lo que se nos narra Rosa María de la Coca-Cola? Pues las bebidas energizantes. Claro, ¿no? Claro. Entonces las bebidas energizantes son esas shots, para precisamente estar como nuevo, ¿no? Para quitarse todos los excesos que uno tuvo a lo mejor una noche anterior, o tuvo un estudio muy largo de 8 horas sin para un examen muy importante en la universidad o lo que sé yo. Una jornada de trabajo exhaustiva. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, dicen que los médicos en hospitales toman eso, o también consumen cocaína o anfetaminas, o como los traileros, eso es comunsísimo también que los traileros consumen anfetaminas, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo solucionar una falta? De la manera más inmediata. Rápida, indolora. Exactamente. Sin mucho esfuerzo. Y efectivamente siempre ha estado esa necesidad del hombre de satisfacer un displacer, un malestar, de manera la más rápida posible. Pero, ¿qué sabemos los psicoanalistas? Por eso traemos este tema. Que es como efectivamente lo que ocurre con las bebidas energizantes. Dura que el efecto que... las 2 horas, y si estoy yo... y media. No, algunos dicen que ya duran 8 horas, 4 horas, lo que sea. Pero ¿cuál es la consecuencia? Pasa. Deje eso lo que pasa. Y después viene un bajón tremendo. Porque es como poner a una máquina todo lo que da, ¿no? Y después cuando ya se le acaba el combustible, como quiera máquina, un organismo lo resiente y pues para abajo. Igual de como subió, igual baja, pero hasta los pies, ¿no? Pues como el alcohol, por claro, ejemplo, que necesitamos además hacer un programa sobre este tipo de cosas. También el alcohol es para olvidar, para olvidar. Dicen algunos que es para olvidar, ¿no? Pero bueno, nada más se la pasan recordando. Pero bueno, el asunto efectivamente es lo que los seres humanos hacen con una falta, que hacen con la búsqueda de la felicidad, que hacen con un displacer, ¿no? Ese es lo importante aquí. Ese es nuestro tema. Tenemos el pretexto de los productos milagros, claro, porque actualmente es un boom, pero porque vivimos en una situación cultural, ¿no?, en donde todo se puede hacer de manera inmediata y obtener todo de manera inmediata. Y por eso los productos mágicos vienen a tener como un realce, ¿no? Y siempre han existido, como mencionaba. Toda la vida, sí, ¿no? Pero actualmente, bueno, es un bombardeo impresionante. Y bueno, es importante. Vamos a traer la referencia de la novela. ¿Para qué tenían a la gente así feliz? Porque a través de esa felicidad había un control total. Así es, ¿no? Esa felicidad los hacía no seres humanos, ¿no? Eran maquinitas. Maquinitas de trabajar, uh-huh. Maquinitas a función de la obtención de la ganancia, del trabajo, en fin, ¿no? Por eso los comerciales de las bebidas energizantes tienen que ver con, sí, ya tienes que trabajar y no puedes, entonces tómate un shot de estos, ¿no? Y algunas ya son hasta así pequeñitas para durar las 8 horas, en fin. Y no tienen descaro para decirlo. Pero igual las vitaminas. O las vitaminas. Igual el Dalai. El famoso Centrum, ¿no? Sí. Y ahora la B12, que se retomó, que es más vieja que Matusalén, ¿no? Pero ahora ya es así como el último, el ginseng, ¿no? El guaraná. La emulsión Scott para los niños. ¿No? Pero la emulsión Scott tiene que ver con una cuestión nutritiva, ¿no? No ayudaba para hacer... Es una cuestión nutritiva, pero siempre se vio que si un niño estaba adecuadamente alimentado, no necesitaba suplementos alimenticios. Es el tema de las vitaminas. No necesitamos vitaminas extras. Sí podemos buscar problemas de vías urinarias con un exceso de vitaminas, que eso es lo que no le informan a la gente. Tomar vitaminas de manera indiscriminada nos va a afectar vías urinarias casi seguro, cuando con una nutrición adecuada podemos ingerir todas las vitaminas que el cuerpo necesita. Y además no se metabolizan igual, porque no, de ninguna una manera. Cuestión de las vitaminas y los minerales y los aminoácidos que se requieren para que el organismo tenga un funcionamiento correcto. Una cosa es que el organismo lo metaboliza a partir de trabajar el alimento en el aparato digestivo, ¿no? Se metaboliza de diferente manera. Pero una vitamina, un medicamento, con pura vitamina, ¿Cómo lo metaboliza? Va directo, al hígado y a los riñones. Entonces no es la misma, no es el mismo proceso. Pero no se espanten, señores, tampoco es para tanto. El asunto es que los seres humanos siempre hemos modificado nuestro cuerpo al servicio de nuestra satisfacción. Pero no quiere decir que no tenga consecuencias. No, y que necesitamos creer en algo externo a nosotros, en que una pastilla nos va a remediar nuestra infelicidad, nuestra intranquilidad. Como usted decía, Irene, si tengo problemas, me tomo una pastillita y ya hasta me porto bien con mi hijo, yo acaricio y soy feliz, ¿no? Con una pastilla obtenemos la felicidad. Claro, pero es decir, aquí lo interesante es que siempre ha estado esa demanda puesta afuera. Sí. Esa es también la demanda amorosa, ¿no? La demanda de una pareja, de un hombre a una mujer, ¿no? La demanda de los hijos a los padres, siempre ha estado afuera. Lo que viene a ser interesante actualmente es que ya no está dirigida a un otro subjetivamente, hablando, que también tiene una subjetividad que me puede decir, no mangos, ¿no? No, así, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ahora los padres pueden decirle a los hijos, quiero esto, pues toma, ¿no? Ya no hay tampoco esa restricción, no había la posibilidad de introducir, no la frustración, como se dice, porque la frustración tiene que ver otra cosa, sino el límite, un límite, es decir, negar algo, ¿no? Actualmente negar algo es como ser el peor padre del mundo a un hijo, por ejemplo, ¿no? Pero entonces empezamos a construir a sujetos con demandas feroces, que ya no contemplan a los otros en la diferencia, sino como la pastilla tiene que satisfacer de manera inmediata mi demanda. Entonces la demanda empieza a no convertirse en una cuestión amorosa, dinámica frente a otros, sino una cuestión de voluntad. Entonces yo aplico mi voluntad, como lo que es la voluntad de Schopenhauer, una voluntad sobre el mundo, y la aplasto al otro y lo hago un objeto simplemente para mí, obtención de ganancia de placer. Bueno, pues después de esto vamos a ir a un comercial y regresamos. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMEC 97.3 FM La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3 La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Regresando, les recordamos, el teléfono en cabina es 97-852-52 y el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. También ponen sus comentarios en el Facebook de La Voladora Radio. En La Voladora es www.lavoladora.net. Ahí estamos en Facebook, mucha gente nos escucha a través de Facebook, ya vemos que les gusta, agregan el programa como que me gusta, entonces sabemos que nos escuchan por internet. Esas son las ventajas también del mundo inmediato. Pero también cuando estén en desacuerdo, favor de hacérnoslos notar, llegar. Sí, sus opiniones son muy importantes para nosotros, por favor. Sí, así es. Bueno, entonces decíamos que estos productos milagro, todo esto corresponde a una búsqueda de la felicidad inmediata, ¿no? Todo lo queremos rápido, fácil, que no nos cueste mucho. Pero aún así, hablaba la doctora, siempre hay una insatisfacción, ¿no? Cuando ya tienes el cuerpo de Barbie, aún no te sientes bien. Cuando tienes el cuerpo de Ken, tampoco. Entonces, hay algo más que se busca, doctora. Sí. Este tipo de productos no va a satisfacer algo que está mucho más allá de lo que nosotros planteamos como individuo originalmente. Si yo tengo el cuerpo de Barbie, como usted dice, entonces voy a ser una mujer deseada, voy a ser una mujer querida por mi pareja, por el chico que me interesa, envidiada por las demás mujeres, pero a veces ese deseo no se cumple. Cuando nosotros hablamos aquí de pareja, por ejemplo, vimos que no está en relación con la belleza del otro. El que escogemos, cuando escogemos a alguien como para pareja, como ser amado, no tiene a veces que ver con su belleza, ni con su altura, ni con el color de su piel. Hay otros factores que nos hacen tender hacia, primero, simpatía, atracción física hacia esa persona, y no tiene que tener una figura escultural. Pero cuando nos dedicamos a hacer gimnasia, a tomar productos de este tipo, muchas veces nos encontramos con que no era eso lo que buscábamos, que hay algo más allá de lo que nosotros habíamos supuesto, pensando que teniendo un físico muy, muy atrayente íbamos a conquistar, y no es así. Y además, yo podría introducir algunos matices. A ver, la gente que son Barbies, ¿no? O Kents, ¿no? En un lugar, ¿quién quisiera ser Ken y Barbie? Porque siempre les falta algo, ¿no? Los muñecos siempre les falta algo. Pero bueno, en fin. Jugando, dejando de jugar con eso, el asunto es que cuando alguien tiene cuerpo de Barbie, tiene cuerpo de Ken, no andan con parejas que no tengan, que no sean idénticos a ellos. Andan también con la gente que tiene el mismo valor. Es decir, una Barbie anda con Ken, no una Barbie anda con Juanito López. Sí, no. Ni Barbie anda con ni Ken anda con Lupita Sánchez, no, anda con Barbie, ¿no? Y hay gente que efectivamente no introduce ninguna satisfacción, la cubren de otra manera, la cubren con los medicamentos, la cubren con los productos, la cubren con el consumo de productos como de belleza, de ropa, en fin, se cubre. Ese tipo de sujetos, no hay nada que hacer, no hay ningún malestar, se cubre perfectamente con todo lo que la cultura de consumo le permite. Solo son aquellos, efectivamente, que no homologan su demanda de consumo con su deseo, donde hay precisamente una falla, donde el deseo se permite introducir la falta, donde precisamente el deseo es algo falta y por eso puedo buscar algo más. Ese es el deseo. A eso sí nos dirigimos, decía, a los que tienen un malestar, ¿no? Pero existen los que no tienen un malestar, y bueno, pues bien por ellos. Sí, esa es su decisión, ¿no? Y su gusto, ¿no? A psicoanálisis no le importa si existen los zombies bellos como Ken y Barbie. Lo que le interesa son aquellos que tienen un malestar con que lo que lo produce la cultura, lo ofrece la cultura, no es suficiente. Estamos en la línea de lo que Freud escribió en su ya mítico libro, es malestar en la cultura. Estamos con el malestar en la cultura. Y hay gente que no tiene malestar, no tiene malestar y no le introduce la cultura. Lo cubre, a lo mejor tiene un malestar, pero lo cubre con una pastilla y no lo introduce a la cultura. Es malestar en la cultura, es introducir el malestar. El programa de radio que hacemos nosotros es hablar de ese malestar y a veces introducir el malestar en lo que nos escuchan. O recordarles que lo tienen, o a veces descubrirlo, destapárselos. Sí, ¿no? Sí. Esa es la cuestión ética. Por eso les traemos las cuestiones de los productos milagrosos. La neurosis, desde el punto de vista psicoanalítico, es decir, los malestares que son, pues, a malestares contemporáneos tales como la bulimia, la anorexia, la toxicomanía, ¿no? La depresión, los estados de angustia, es decir, la ansiedad, ahora llamada ansiedad, ¿no? También el sobrepeso. El sobrepeso, claro que sí. Los llamados trastornos bipolares, que ahora se les llama así, muy mal llamados, por cierto. En fin, ¿no? Todo eso que está contemporáneo, ¿no? Hasta la violencia, efectivamente, la violencia, ¿no? Por ejemplo, yo leía en el periódico que nos pretenden hacer que ya es algo normal, ¿no? Vivir en estado así. Y hasta el presidente nos dice que te esperemos más. Más, va, ¿no?, a haber más, nos amenaza con, ¿no?, más. Entonces, y así con el desparpajo con la que dice eso, desparpajo, nos puede decir que estamos viviendo mejor, ¿no? O sea, para el caso es lo mismo. Y es parte de esa comunidad de consumo, de donde si no está ese producto, está el otro. Da lo mismo, ¿no? Lo que te ofrezca es lo mismo. No, pruebo uno y no me funcionó y pruebo el otro. Y sí, pero no hay ningún malestar. Son la gente que efectivamente ya no puede estar, es decir, que ya no le sirve estar como zombie, que la famosa pastilla, el Soma, de Aldo Suslis, ya como que no le funciona, ¿no? Que es parte de la novela, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, eso es lo importante, aquellos que, y eso surge, ¿no?, de la felicidad, surge de un malestar. Entonces, la neurosis, el neurótico siempre nos hablará de una ética muy importante, fundamental. Siempre hay algo que no va, algo no anda. Esa es la ética del neurótico, es lo que hablamos aquí, es decir, si un producto milagroso te tiene feliz. No estamos en contra de eso. No, no, pues ahora sí que bueno. Qué bueno que, ¿no?, lo disfruten. ¿No? Es decir, como le decíamos, desde siempre, hasta los griegos, siempre, hasta Aristóteles hablaba de la búsqueda de la felicidad como algo primario en el ser humano. Si la encontró en eso, aunque uno pueda ser un poco, ¿cómo se dice?, cascarrabias y decirle, ¿en eso? ¿No? Pues sí, en eso, ¿no? Hay gente cuando me dice a mí, ¿tienes la satisfacción en hablar de esas cosas? ¿En eso? Pues digo, pues sí, también, en eso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión subjetiva, esa es la riqueza de ser sujetos del inconsciente, sujetos del lenguaje. Siempre hay una posibilidad, no hay posibilidad del embonaje, no hay posibilidad del ¿cómo se llama?, el entendido por completo, es el malentendido por excelencia, ¿no? Yo ayer estaba en una conferencia en Puebla y algunas estudiantes de comunicación les voy a dar una conferencia y lo primero que les dije es que la comunicación no existe. ¿Qué van a hacer? Y claro, se los puede demostrar fácilmente porque el malentendido siempre está. Cada quien interpreta la cuestión. Entonces, creamos hasta cosas que no tienen ningún sentido, pero nos permiten existir. Precisamente porque nuestra existencia está marcada por un vacío. En nuestra existencia hay un vacío. Y es lo que nos hizo también crear cosas nefastas, como la guerra, como estas cuestiones de que nos permiten dormir, los somas, ¿no? Como también cosas que hacen que la cultura avance, que nos hace preguntarnos, que nos hace crear otras cuestiones no destructivas, por ejemplo, ¿no?, sino al servicio de una dinámica de vida. Pero el psicoanálisis reconoce eso como parte de las posibilidades subjetivas. No tiene ninguna posibilidad de decir por dónde es lo correcto. Esa es nuestra ética. Ni lo intenta. Ni lo intenta, no, exacto. Eso es importante. Ni lo intenta, exacto. No lo intenta. Entonces lo que siempre hacemos en nuestros programas es llevarlos a una reflexión de que si hay un malestar, si todos los milagrosos las inmediateces que nos ofrece la cultura no los tienen satisfechos, tienen un lugar donde poder introducir ese malestar y usarlo como una cuestión creadora, como una fuente creativa. Ese es el análisis. Eso es lo que un analista se dedica. El analista no llega, cuando le llegan un caso de esos que dicen que son para la araña, ¿no?, lo va a decir, ¡chin, hombre, qué voy a hacer, qué horror! No se alegra, porque ve la complejidad que está en juego, es decir, ve la posibilidad de creador del sujeto, aunque las padezca, las sufra, tampoco lo acoge ese sufrimiento, tampoco lo sanciona, tampoco dice que no es nada, al contrario, sabemos que eso es gigantesco en el sujeto. Se dignifica todo, hasta aquellos que uno no pueda estar, uno pueda compartir la ideología de la ideología, vamos a acuñarla como decía Irene, la ideología Barbicane, ¿no? Yo no estaré de acuerdo, yo por supuesto que no estoy de acuerdo, ¿no? A mí me choca que me quieran imponer un estatus de belleza, por ejemplo, ¿no? Es un pecado estar gordo, ¿no? Ahora, ¿no? Es hasta ya contra la ley, porque entonces nos salimos muy caros para el Estado, ¿no? Eso según quién, además. Pues según las cuentas públicas, ¿no? porque van de nuevo por la cuestión eminentemente económica. Así es. Hay otros factores. Así es. Antes, en la, no sé, estamos pensando en el, en el Renacimiento. Sí. Las mujeres eran. Tenían que ser voluptuosas, sí. Tenía que haber curva, como dicen por ahí. Obesas, como dice. Punto. Y era símbolo de belleza. No, como dice, tenía que ver dónde agarrar, ¿no? Y eso, hasta esa expresión viene de. El siglo pasado sí, pero no hace tantísimos años. Sí, los hombres decían, no, sí. En México todavía eso es todavía eso está existente, es vigente, ¿no? Pero en la cuestión más media, baja, populachera de pueblo, a las personas que no están influenciadas por una cuestión urbana tanto, como que eso, las cuestiones de esas flacuchas, eso no les atrae. No. Entonces vemos que si hay posibilidades, es decir, no es una pandemia la cuestión esta, sino se trata precisamente de ver lo que produce, ¿no? Y las cuestiones, pues en las ciudades urbanas, pues estamos de carajo, perdón, está dura la cosa, porque efectivamente es un bombardeo constante. Y les recuerdo, el asunto es que efectivamente en las zonas urbanas se da mucho más la cuestión de la inmediatez y de lo que decías de que basta un botón, ¿no? No me tengo que levantar del asiento de mi escritorio, de mi computadora, frente a mi computadora. Ah, ni siquiera tengo que estar en un asiento de computadora. Ahora, acostado en mi cama con mi laptop en los pies, ¿no? Y entonces todo, obtener todo, hasta sexo, ¿no? Sí, el sexo virtual, ya, ¿no? ¿Para qué? El cybersexo, ¿no? Entonces, pues ya he tenido que lidiar con una que me va a decir después cosas que necesita, ¿no? Además, ni siquiera tengo que lidiar con el mundo que me ofrece Divinitantes. Creo mi mundo virtual en Second Life. Y se acabó, yo soy una personaje virtual y tengo mi vida como la quiero. Uh-huh. Entonces, eso es lo que es para reflexionar. ¿Por qué los seres humanos podemos preferir eso? ¿Por qué los humanos preferimos ser Kenny Barbie? ¿Por qué los humanos preferimos que haya donde agarrar? ¿No? Porque somos sujetos creadores y libres. Tenemos un deseo que a veces lo ponemos al servicio de que no tenga lugar. Y sobre todo la publicidad, ¿no? Ajá. Que nos quiere estandarizar. Eso es muy importante también. Ajá. Y nosotros nos dejamos llevar por eso. Claro, pero ignorando la diferencia de cada uno de nosotros, la subjetividad. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Ameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Regresamos, recordamos el teléfono en cabina 97-852-52, el teléfono para mensaje de textos en 55-34-17-57-73. Los dos números a donde nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias, quejas, reclamos, todo lo que tenga que ver, ¿no? Si usted ya no se siente bien con esa pastilla que solía consumir, ya no se siente bien con su figura, con lo que usted ya no se sienta bien, nosotros estamos, recuerde que estamos en San Francisco número 50, esquina con Victoria, en la Casa de los Colores. Todos los viernes tenemos la consulta con los psicoanalistas y que usted puede ir ahí. Y va a ser un espacio para que lo escuchen. Y ahora podemos, ya que nos introducimos esta cuestión del espacio, pues ¿qué es el psicoanálisis? Es decir, ¿qué es este espacio psicoanalítico? ¿También es un remedio milagroso? ¿También es la panacea, también es el por fin el paraíso buscado. Una receta mágica. No. También es la felicidad, es el soma en Nirvana. En Nirvana, ¿no? Entonces, cuando hablamos precisamente de nuestra ética, hablamos que el malestar del neurótico, la queja del neurótico, los síntomas del neurótico son éticos, porque introducen precisamente la cuestión del deseo insatisfecho. Entonces, ¿qué sería un espacio analítico si uno reconoce eso? Pues todo lo que les dije anteriormente, nada que ver. Es decir, esto es muy importante. Pero entonces, ¿tiene un bien para la persona que va? ¿Sirve de algo? Sí, tiene un bien. ¿Por qué? Porque al hacerlo consciente, es decir, hacerle que ese sujeto se apropie, que la persona se apropie precisamente de ese malestar, que lo reconozca como suyo, que no lo siga poniendo afuera, ¿no? Que lo padece es él y por lo tanto es de él, que no es porque tiene una genética, como hablamos a la vez pasada, que porque el papá esto, porque si lo da otro, porque si la diabetes, porque si el alcoholismo, de que si, o porque nació en un espacio, en unas condiciones terribles, ¿no? Y ya está condenado a repetirlas, ¿no? A ser simplemente un número más en la cadena de la repetición de las circunstancias, ¿no? Una cifra más, por ejemplo, en los números rojos de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ya sea de violencia o de nini, ¿no? Es decir, los números vacíos, ¿no? El psicoanálisis precisamente le permite al sujeto retomar. Y él hará con eso, con su malestar, con ese deseo, algo bueno o algo malo, lo mejor o lo peor. Y en Alaísta eso lo deja libre. ¿Por qué? Porque creemos que la forma de ofrecer algo a la cultura es precisamente mantener el espacio para el malestar. Al final de cuentas, los sujetos siempre encuentran la solución para su malestar. Tengo que decir algo muy fuerte: a veces la solución de un malestar es el suicidio. Para un psicoanalista, y esto es muy fuerte, pero tengo que decirlo porque es parte de nuestra ética. A veces, no estoy diciendo que todos los casos, ojo, estoy diciendo muy, muy claro. A veces un suicidio es la solución más ética y clara para un sujeto. Es decir, cuando un sujeto dice, hablábamos de Freud, por ejemplo, ¿no? Cuando le dijo a su médico, esto ya no tiene sentido para mí, y entonces usted me lo habló muy bien, Rosa María, que no fue una eutanasia, que podríamos entenderlo así, sino fue un suicidio. Asistido, pero suicidio. Fue una inyección de morfina, ¿no? Pero cuando se llega a una situación de este tipo, no se crea a través del proceso psicoanalítico, es algo que se venía manejando. El proceso psicoanalítico lo que le va a dar al individuo es el asumir una decisión de una manera diferente a una desesperación, por ejemplo, ¿no? Freud no se suicida de manera desesperada. No. Era algo que él ya tenía meditado para el final de su decidido días. Cuando precisamente ya. Por su edad, por su cáncer de 16 años, dijo que ya era terminal, además. Era terminal. Okay. El asunto es que, por ejemplo, también decía Freud que cuando se murió su mamá, que fueron como 6 años, 8 años antes de que él decidiera también morir, dice que le permitió entonces estar en paz porque no le quería provocar la pena a su madre de que él muriera antes, por ejemplo. Son cosas que el sujeto lo dejan en paz. Sí. ¿No? Sí, sí, ¿no? Sí. Ahora que está tan de moda la tanatología, los remedios que da la tanatología son un tanto diferentes a los que se ven en psicoanálisis. Un día debemos hacer un tema sobre la muerte, sobre qué es la muerte, ¿no? En fin, lo haremos, para precisamente qué nos diferencia, por ejemplo, de la tanatología, ¿no? En fin, pero lo que estaba yo diciendo precisamente del suicidio es que es algo que en un análisis puede llevar a decirse que es la... porque el sujeto toma en esa decisión, ¿no? No tiene que estar enfermo, terminar simplemente que su vida no tenga sentido. Sí. Y eso, y a veces, muchas veces son insoportables, porque uno puede decir, por esto dices que tu vida no tiene sentido, pues sí, por eso. Y es la ética del psicoanalista, la reconoce como es tal. Válido. Para el sujeto es eso, Entonces, por eso un subsidio puede ser un fin de análisis exitoso. Claro, por eso decía que no todos los casos, porque un suicidio que está al servicio de ahí les va toda mi muerte a los otros, a todos los cercanos, y ahí les va, ¿no? Y ahora carguen con eso, y ahora se con eso. Ajá. Ah, vemos que está al servicio no de precisamente una toma de decisión, sino para destruir al otro. Porque el suicidio es precisamente eliminar el mundo, eliminar al otro. Eso hay que reconocerlo. Entonces. Pero también hay quien, pensando en suicidarse, llega a psicoanálisis y las cosas cambian para él. Claro. Y se va del lado de la vida. Claro que sí. Y también por eso, por ejemplo, en psicoanalista no existen intentos de suicidio. Un suicidio, cuando un suicida que suicida, se suicida. Un intento de suicidio, por ejemplo, es una llamada al otro, desesperar al otro. Eso lo sabemos los psicoanalistas. Sabemos que un sujeto se quiere suicidar, no, que no se equivoca. Sí, no. ¿No? Por eso decimos que el suicidio, no es que hemos hablado de actos fallidos, que el suicidio es el acto por excelencia no fallido, el acto no fallido por excelencia. Ahí no se falla. Pero entonces vemos que los seres humanos, como hemos estado hablando mucho aquí en nuestro programa de radio con ustedes, es que es compleja, no es simple, no se soluciona con cosas simples, con salidas fáciles. Que si hay un sufrimiento y un padecer, hay que empezar a darle dignidad a eso. Actualmente no podemos estar enfermos, actualmente no podemos faltar al trabajo. Actualmente vivimos con el temor de enfermarnos porque entonces no hay ni con qué, ni no debemos porque nos van a correr y hay otro atrás de 100 otros atrás de mí que va a quitar el trabajo, entonces tengo que ir enfermo. Entonces vamos consumiéndonos en algo que nos hace infelices. Entonces, vean lo que ofrece con eso es la posibilidad precisamente de un paréntesis a veces de nuestra vida alocada en ese consumo, por ejemplo, ¿no? De transformar nuestra vida no en una voluntad de consumo tampoco, o de voluntad de no quiero de eso, no quiero saber nada de mí, ¿no? Y todo está puesto afuera, ¿no? En fin, yo creo que en ese sentido el psicoanálisis no es otra propuesta de felicidad, no es otra remedio milagroso, ¿no? No es cocaína en un envase, ¿no? No es guaraná ni cafeína en un shot, ¿no? No es Dalai, ¿no? No es el qué rico, ¿no? No es el alivio instantáneo. No, porque además sabemos en un análisis llevamos al sujeto que eso le cueste, que es porque así solo así los sujetos se apropian de lo que tienen, porque tiene que costarles. Es decir, cuando nos cuestan las cosas, siempre es un viejo dicho, si no cuestan las cosas, nadie le da valor. Y es verdad. Por eso no es regalado, por eso. No quiere decir que esté inalcanzable, por eso estamos aquí en Amecameca, para que sea alcanzable, pero no regalado. Y hay dos tipos de costo, tanto el económico como el que aporta el subjetivo, sí. Subjetivo. Porque con lo que más paga el analizante, el paciente, la gente que nos viene a ver, es con su palabra, con decir lo que son. Y que alguien le diga, así es, eso usted es. Y darle ese soporte ético para que él, eso si lo quiere modificar, lo modifica, y si no, que lo sostenga. Entonces, este programa de radio es precisamente llamarlos a que ustedes puedan tener la posibilidad, ya sea que nos llamen, ya sea que nos vayan con nosotros, que les dé preguntas, como decía la otra vez, mira, que no estén de acuerdo con nosotros, que introduzcan el así soy, y que hay alguien que los va a poder escuchar, que es un analista. Aquí es parte también, por eso estamos conversando con los psicoanalistas, para que los escuchemos. Los escuchamos de muchas maneras, ya sea por el Facebook, por los mensajes, en fin, o que nos vienen a buscar cuando estamos aquí, ¿no? Entonces recuerden, no hay remedio de la felicidad inmediata. Hay la felicidad que cuesta. Bueno, pues ya escucharon estas reflexiones. ¿Qué está pensando usted, señora, señor, que nos acaba de escuchar? ¿Se siente bien con usted? ¿Ya no se siente bien? ¿Ya vio que esos tenis fueron una mala inversión? ¿No? Ni siquiera son bonitos. Ahora los va a dejar ahí en el closet, supongo que diciendo, bueno, me gasté mucho dinero en esto. Junto a los aparatos para hacer abdominales de acero en 2 semanas. Exactamente. Entonces, bueno, lo importante es lo que les deja a la gente, ¿no? La reflexión que ustedes los doctores hacen para la gente y que, pues como siempre quedan, nunca se puede decir si es así o no es así, ¿no? La gente siempre se queda con dudas, siempre la gente que nos escucha y nos contesta por Facebook o en el mensaje, siempre les queda algo que está incompleto, ¿no? O sea, es también esta parte que, bueno, los psicoanalistas contribuyen a que se haga. Pues ya nos vamos. Gracias por habernos escuchado. Gracias a la doctora Rosa María Salgado por estar aquí compartiendo sus reflexiones. Gracias a ustedes. Y también al doctor Marco que está aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes, que tengan buen fin de semana. Bueno, Irene Páez se despide del micrófono, igual dándole las gracias por habernos escuchado, y le agradecemos mucho a Rocío Castillo el habernos echado la mano ahí en los operadores. Gracias. Conversar con tus psicoanalistas, un acercamiento a tus emociones. Es un programa de La Voladora Radio, Radio Comunitaria, en el que participan la socióloga Irene Páez, el doctor Marco Bishop, la doctora Rosa María Salgado y la trabajadora social Sara Mésaga. Te esperamos el próximo viernes a las 12 en punto por el 97.3 de tu FM o por internet en www.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia te invita a sus instalaciones, San Francisco número 50, Casa de los Colores. Escucha Conversando con tus psicoanalistas, un programa que se acerca a tus emociones, todos los viernes de 12 a 13 de la tarde por La Voladora Radio. XHSA, La Voladora Radio. XHSA.